sácate esa pieza antes que te duela, porque si no te la sacas te va a dar mucha paterna. Si eso se deja de mano te da luego mucha guerra. Vete al dentista a que te saque esa muela, no pierdas tiempo, no sé que luego te duela. Y no puedas cantar, no puedas comer, ni puedas beber, ni puedas gozar. Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor de muela. Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor de muela. Sácate la muela, sácatela pronto, sácate esa pieza antes que te duela, porque si no te la sacas te va a dar mucha paterna. Si eso se deja de mano te da luego mucha guerra. No tengas miedo que te pondrán anestesia, no tengas duda ni te rompas la cabeza. Y vas a comer, y vas a cantar, y vas a beber, y vas a gozar. Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor de muela. Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor de muela. Sácate la muela, sácatela pronto, sácate esa pieza antes que te duela, porque si no te la sacas te va a dar mucha paterna. Si eso se deja de mano te da luego mucha guerra. Sácate la muela antes que te duela. Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor de muela. Sácate la muela antes que te duela. Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor de muela.